con un clavel grana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano, por una vereda que lleva hasta el río, iba Antonio Vargas Heredia de gitano. Entre los naranjos la luna lunera ponía en su frente su luz de azar, y cuando apuntaron las claras del día llevaba reflejo de verde olivar, de verde olivar. Antonio Vargas Heredia, flor de la raza calé, cayó el mimbre de tus manos y de tu boca el clavel, y de tu boca el clavel. De Puente Genia Lucero de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti. Antonio Vargas Heredia, se mueren de pena llorando por ti. Era Antonio Vargas Heredia el gitano, el más arrogante y el mejor plantao, y por los contornos de Sierra Morena no lo hubo más bueno, más guapo y honrado. Pero por culpita de una hembra gitana, su faca en el pecho de un hombre se hundió, los celos malditos nublaron sus ojos, y preso en la trena de rabia lloró, de rabia lloró. Antonio Vargas Heredia, flor de la raza calé, cayó el mimbre de tu mano y de tu boca el clavel, y de tu boca el clavel. De Puente mocitas de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti. Antonio Vargas Heredia, se mueren de pena llorando por ti.